Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Final de esta primera parte del repaso sobre los hechos significativos. El impenetrable chaqueño, sin agua ni trabajo y con mal de Chagas. Denunciar de inmediato la pérdida de un chico es decisivo para su recuperación. Ampliar coberturas a familias de desocupados pidió el Defensor del Pueblo. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Ricardo Escoles, que integra el gabinete de asesores del Defensor del Pueblo de la Nación, ha vuelto a incursionar por el impenetrable chaqueño, precisamente en una de sus tareas más significativas, como es la de monitorear regularmente el estado de las comunidades aborígenes que allí residen. Ricardo, un gusto escucharte y que nos hagas una síntesis de lo que observaste en esta nueva presencia tuya allí. Y más o menos hemos encuestado 250 familias, hemos recorrido no menos de 25 parajes nuevos y nos hemos encontrado con una realidad que es muy, muy dura, muy fuerte, muy importante. Lo ya consabido, que sabíamos de que lo que algunas inversiones que ha hecho el gobierno y el esfuerzo que está haciendo, pero en la medida que vos ampliás la mirada a los sectores que antes no habían sido monitoreados, evidentemente la situación es absolutamente, te diría yo, que casi incalificable, sin agua, sin trabajo, sin monte, con chagas. Bueno, es una cosa, cosas como un chico a las 6, 7, 8 de la mañana con fiebre y al mediodía se muere, sin posibilidad de tener un médico, lo más cerca es 15, 20 kilómetros, 8 kilómetros como mínimo. Para 8 kilómetros en ese, uno puede decir que 8 kilómetros es poco o mucho en el monte y sin caminos o con caminos que son tipo, es muy difícil para cualquier persona movilizarse y llegar a los lugares que pueden ser atendidos. Evidentemente estamos ante una situación que yo diría que el problema es estructural, el problema es integral, no solamente es la salud, sino es la falta de trabajo, el hacinamiento, la no fumigación, la no posibilidad de tener agua potable, salvo en algunos lugares poblados. Y no todos, porque algunos lugares poblados que tienen red de agua, el agua es salada. Bueno, evidentemente la situación vista, como podríamos decir, con el vaso medio vacío, es tremenda y requiere un esfuerzo inteligente y un uso racional del presupuesto en lo social, en la vivienda, en los caminos, en la salud, en la educación, y en lo laboral, para encontrar cuál es la unidad económica que va reemplazando lo que, a medida que se ha ido perdiendo el monte, ha perdido toda esa gente. Bueno, es un tema muy difícil, creo que el informe va a ser tremendamente duro, pero objetivo. Nosotros no vamos a hablar nada más que con operadores que funcionan alrededor de las comunidades, hablamos con ellos, hablamos con dirigentes, hablamos con sectores, hablamos con NG, pero el patrimonio más grande que tiene la Defensoría es que se trae la voz de la gente. La gente y su defensor, al servicio de la población. Poco más de 10 años tiene la organización Missing Children en Argentina, Chicos Perdidos de Argentina, y está en línea con nosotros su presidenta, la señora Lidia Grichener. Lidia, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos atentamente sobre la tarea que ustedes llevan a cabo diariamente. Muchísimas gracias por invitarnos. Entendemos que es importante la difusión. La difusión, porque cuando una familia está en la situación de haber perdido un chico, de no saber dónde está, queda como paralizada, no sabe qué hacer. Nosotros lo que ofrecemos es orientarlos y acompañarlos en todo este proceso hasta que el chico aparezca.